Cine Eufóricos. Crítica, estrenos, festivales, noticias, series, cartelera. Cine Eufóricos. El gusto por el cine. Bienvenidos al episodio número 31 de su podcast de confianza, Cine Eufóricos. Está conmigo Carlos Chávez, su servidor Víctor Luna. Estamos terminando la primera temporada oficialmente con este capítulo dedicado a la 92ª entrega de los premios de la Academia. ¡Cliffhanger, Víctor! ¿Habrá cliffhanger en este episodio? ¿Se quedará en continuará? ¿Dejaremos a nuestra marejada de fanáticos? Ajá. Con la duda de qué nos pasará al final de la temporada. ¿Estarás tú al borde de la muerte? Seguramente. Esperando a que empiece la siguiente temporada y saber si sobreviviste. Sí, es posible. ¿Qué pasará, Víctor? ¿Qué pasará? Tengo mucho nervio. Es un misterio. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Víctor? Esta maldita cruda que tengo después de la noche de los Oscar. Ya sé. Todavía estamos en medio de la resaca de estos premios que definitivamente ahora sí, lo decimos año con año, pero ahora sí, por fin, ya estoy harto, definitivamente estoy harto de este show business, ¿no? Asqueroso. O sea, está bien. Habría que estar alegres, pero bueno, antes de entrar... Bueno, antes de que entremos, @cineufóricos en Twitter. En Twitter, @cineufóricos, Carlos Cineufóricos en Facebook. Síganos en Instagram, búsquenos así como es. Cineufóricos, escúchenos desde Spotify como Cineufóricos Podcast. Y pues ahí estamos para cualquier comentario. Ahora sí, Carlos, por favor, que te la mienten si quieren. Si quieren, aceptamos, pueden entrar a mentársela a Víctor. Todo tipo, a Carlos también, nada más, por favor. Nada más me especifican que es para Víctor la mentada de madre, ¿verdad? Por favor, no. Víctor, yo te preguntaba hace algunos días, antier, no me acuerdo. Ya, maldita sea, con los pinches Oscar. Estamos hasta la madre. Neta, yo también estoy hasta la madre, hasta la coronilla de los Oscar. Y yo te preguntaba, Víctor, ya después de que al parecer ya los Óscares de plano ya es una mezcla extraña entre supuesta justicia artística, una mezcla ahí entre agenda política, entre agenda social, entre amistades, o no sé, ya no sé. De verdad, Víctor, ya no tengo idea qué fórmula o qué lógica podemos tomar. ¿En qué lógica nos podemos basar a la hora de que la Academia reparte premios como si fuera la novia aventando el ramo, cabrón? Así. Entonces yo te pregunto, fuera de los Oscar, que al parecer, y eso como tú lo decías, viene de varios años atrás, sí, ha perdido completa credibilidad, ¿sigue siendo un premio prestigioso? Lo sigue siendo, porque viene por parte de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Son los premios que cierran la temporada. Es el premio con más mercadotecnia. Es el premio, pues, que genera mucho más luces encima de la película, del actor o de quien sí se haya ganado. Pero yo te pregunto, Víctor, fuera de los Oscar, para ti entonces, ¿cuál es la premiación que queda en el mundo? La única en la que podríamos confiar, o la única que todavía prevalece con algo de credibilidad, ¿para ti cuál sería? Es que ese es un asunto, ¿sabes? En última instancia, no se le puede dar gusto a todo mundo. No. A final de cuentas, sabemos que la apreciación, la valoración, el juicio que se hace sobre estas películas, pues termina siendo infinitamente subjetivo por más expertise que podamos encontrar en los jurados, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que ya los festivales de cine están muy manoseados, todos. O sea, incluso si esperas la entrega de premios en el Festival de Cine de Locarno, San Sebastián, Toronto, Sundance, que parecen ser los más alejados de esta agenda política, ¿no? Y que parecen realmente premiar un cine más de vanguardia, ¿no? Que propone una visión artística, sí, mucho más comprometida. Que se concibieron como premios hacia el cine independiente. Claro. Donde no había mayor cabida que la expresión artística. Claro. O sea, no había más. O sea, claro, no había ni cuestiones políticas, ni sociales, ni de compadrazgos, digo, ni nada de esas cosas. Los Oscars siempre han premiado al Star System. O sea, eso no hay duda. Sí, siempre sí, ha sido así. La cuestión es que hubo una época dorada de Hollywood, hubo una época dorada de este Star System, y la verdad es que ha ido decayendo. Y podemos incluso contar errores garrafales de la Academia a la hora de entregar los premios a mejor película en los años más recientes que en los años clásicos. Esa es mi perspectiva. No estoy tan seguro tampoco de lo que acabo de decir, pero... Porque, bueno, no, es que sí te entiendo, Víctor. Porque tú mencionas algo que es muy importante y es el hecho de que es muy complicado pues darle gusto a todo mundo. Sí, sí, sí. Pero de eso, o sea, hay una cosa muy diferente... Es que entre un puñado de 5 películas, todas muy buenas, todas en el mismo nivel, digas tú, güey, ¿a quién se la doy? Pues ahí sí ya cae en una situación donde ya los que forman parte de la votación, de la Academia, productores, actores, directores, todos los que forman parte y que votan, pues sí es complicado entrar en una situación de, pues, que les guste a ellos. Sí. Pero ya cuando entramos en cuestiones donde claramente... Hay películas mucho mejor que otras, sí, que ya ni siquiera entramos en cuestiones de si me gusta más una u otra, sino que estamos hablando de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Aquí ya estamos hablando de la Academia de mis gustos cinematográficos. No es eso. Es que es el asunto. Es que ¿sabes? Es el asunto. El asunto es cómo decimos que una película es mejor que otra. Es que ahí sí hay películas que claramente superan unas a otras. Por ejemplo, sacan a Uncut Gems y ponen a los dos papas. ¿Estuvo los dos papas nominados a mejor película? No. Pero estuvo en las nominaciones, o sea, figuró. A lo en mejor, las sí, seguramente. Nominaciones. O figuró Mujercitas, sí, que me parece que artísticamente no aporta nada. Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, por ejemplo. Y quitar a Uncut Gems, quitar El Faro, o quitar, no sé... A ese nivel es al que me refiero, o sea, es que no al final sé, de cuentas... O sea, hay discrepancias que no me cuadran. Vamos, definitivamente, no cuadra. Definitivamente. Entonces, y que van más allá de la del gusto personal que puedan tener en la Academia. Digamos que hasta cierto punto tendríamos que confiar que la objetividad va a imperar, hasta cierto punto, ¿no? Pero no ha sido así. Por ejemplo, el año que todos esperábamos que ganara Mad Max, porque creo que fue la mejor película de ese año, no ganó. No ganó. El año que estuvo nominado Scorsese y Tarantino también, con sendas películas, le dieron el premio a Michael Hazanavicius por El Artista, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? El año que ganó Crash. El año que me parece que la película de Shakespeare Enamorado le ganó a Rescatando a Ryan y a La Vida es también, Bella, ¿no? También. O sea, entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Cómo se dan estos premios? Al sí, final... porque esta cosa no viene desde el año pasado, no, o el año claro antepasado. No. Viene Shakespeare Enamorado, fue en el 98. Sí. Entonces ya venimos desde ya cargando pues esta discrepancia. Y antes, hay una serie de películas que realmente uno dice, ¿cómo se pudieron haber ganado el premio a la mejor película, no? Paseando a Miss Daisy, Carros, ¿cómo se llama esa película? Carros de Fuego, creo, Chariots of Fire. Chariots of Fire. ¿No? Todas estas películas que... Pues realmente quedaron en el olvido, ¿sabes? O sea, realmente a lo mejor fueron uno... Hay incluso clásicos también, ¿no? Musicales. Hay un musical muy, muy famoso de los años 50, 60, no me acuerdo ahorita, no viene a mi mente el nombre de esa película. Hablando de musicales, del remake que va a hacer Spielberg próximamente. West Side Story, ¿no? West también Side podría Story, que también ganó Oscar. Sí, que por más que sea una película que me parece muy destacable, muy destacada, ¿no? La verdad no estoy seguro de que haya sido de la que más se merecía el premio. Y así a lo largo de la historia, ¿no? Y no solo en los Oscars, también ha sido en Cannes, en Venecia, en Berlín, o sea, realmente todos estos festivales siempre al final de cuentas van a dejar insatisfechos a un grupo de personas que dicen, oye, esta película era mejor. Y la verdad, creo que quienes nos están oyendo o quienes nos siguen desde ese tiempo de alguna manera pueden atisbar un poquito cuál es el asunto aquí en Cine Eufóricos, pues cuál es la perspectiva que tenemos del cine hasta cierto punto. Y entonces sabemos nosotros aquí en Cine Eufóricos que el show de los Oscars no es más que eso, ¿no? Es un espectáculo que ayuda a las películas a vender más boletos, a vender... Sí, pues a Joaquín Phoenix lo dijo en Los Globos de Oro. Él mismo lo dijo, no nos hagamos tontos, esto no es una competencia. Claro. Esto es simplemente una cuestión de la mercadotecnia, sí, para ensalzar más las películas y sacarles más dinero a las películas y toda esta cuestión. Sí, y si una película llega de repente, ¿no?, a alcanzar un buen lugar, hacer una buena carrera rumbo a los premios, es porque alrededor tiene un una maquinaria poderosa que está impulsando a esta película a lograr el triunfo. Claro. Que creo que hasta cierto punto es lo que pasó con Parasite, ¿sabes? Sí, se parecería, podríamos hacer mucho la analogía, pues a una carrera política de un candidato. Sí. Es muy parecido. Vemos a los actores, a los directores de las películas nominadas acudiendo a todos los pinches programas matutinos, nocturnos, late night shows, sí, shows nocturnos, sabe quién, su puta madre, a todos lados, a todos los venga la alegría y hoy americanos, y pues promocionando la película. Y con base en eso, en las predicciones de los Oscar, van acumulando puntos para hacer las que llegan fuertes. ¿Qué es esa mamada de llegar fuerte a los Oscars? Fuerte se supone que estás desde que hiciste la película. Claro. O sea, desde el hecho de que terminaste la edición y la estrenaste, sí, la única fuerza que tiene debe de viajar ahí, quedar ahí. O sea, no ir acumulando más fuerte, es que va llegando fuerte. Es que va ganando más premios. Va ganando más premios. Es que sí, ¿no? A mí me parece aquí una cuestión ya bien tergiversada. Sí, totalmente. Pero Víctor, vayamos directo al grano. Fíjate, Víctor, qué bonito. Ganó Parasite. Ganó mejor Parasite. Película. Comentario acerca de eso, y yo he visto en las redes sociales del domingo hacia acá, la opinión está muy dividida. Por un lado, la gente dice, bravo, la diversidad sigue triunfando, ya son tres años que un director extranjero cinco, sigue ganando, cinco, no sé, ya tiene un chingo de rato que un director americano no gane el Los Oscar. Últimos... cinco, me parece que habían sido mexicanos, ¿eh? Y por un lado la gente dice, chingón, pinche diversidad, la academia se está aperturando. Pero por otro lado dicen, no, esto se me hace muy, muy pues sí, muy, muy sintético el asunto, muy... El asunto es que no yo sé, creo, yo creo que quienes dicen eso... No hay autenticidad. A ver, primero hay que decirlo, ¿nosotros en dónde estamos? Nosotros estamos entre quienes... ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con lo que ocurrió el domingo en la entrega de premios? Mira, Víctor, no sé, ya sería meternos en cuestiones del tuiterismo. A ver. Cuestiones tuiteras. Pero yo sí veo que viene una progresión año con año con esta cuestión de la apertura a que otros países ganen el premio, el mayor premio de la noche, que es el de mejor película. Lo vemos progresivo porque el año pasado muchos apostaban que iba a ganar Roma, mejor película. Sí. No ganó. Estuvo tal vez así a nada de haber ganado, claro, en las votaciones. No sé, imaginemos, hagamos hipótesis. Que viendo lo que... Se quedó a dos votos de ganar viendo Roma. Viendo lo que ocurrió con Parasite, creo que le afectó haber sido una producción de Netflix. Pareciera. Es porque que son... creo que Roma tenía muchos más méritos para llevarse ese premio que los que tenía Parasite este año. Pero bueno, ya se centrará otra vez en discusiones críticas sobre la película. En discusiones de cuál te gusta más personalmente y todo esto. A mí las dos me parecen muy buenas películas. Sí. Porque seamos sinceros, Víctor. Parasite es una buena película. La neta, tengo que admitir que en mucho tiempo no ganaba, hace mucho tiempo que no ganaba una buena película, el premio a la mejor película. Y no Parasite, voy a negar. Y Parasite es una buena película. Es una buena película. Pero aquí la cuestión es que ya las preguntas nos surgen cuando la vemos al lado de Once Upon a Time in Hollywood y cuando la vemos irlandés. Al lado del irlandés. Sí, esas sí. Dos, sobre todo. Porque, seamos sinceros. Hasta Joker, si quieres, exactamente. Pero Jojo Rabbit y Mujercitas y esta otra. Ford vs Ferrari. Creo yo que le quitaron el lugar a otras películas, sí, que debieron haber estado ahí. Sí. Junto con más nominaciones de actores, actrices y todo lo demás. Sí. Sinceramente, pero como te digo, o sea, viene una progresión. Ahora resulta que la mejor película la gana la misma película que gana la categoría de mejor película internacional, que ya cambió de nombre. Antes era mejor película en lengua extranjera, ¿no? Ahora es mejor película. Ahora es película internacional. Y pues como te digo, las opiniones están bien divididas. Hay gente que dice que todo esto está muy, muy extraño, que todo está muy arreglado, que es muy artificioso el hecho de que de esta supuesta apertura, siendo que no hubo mujeres nominadas en mejor actriz, siendo que había dos mujeres, siendo que había dos mujeres directoras que tenían ahí películas, pues, en sí, las nominaciones, siendo que no hay actores de color, todas estas cuestiones. Tú sabes, Víctor, que en las redes sociales pues es imposible tener contentos a todos. Claro. Sí, es imposible. Pero ¿tú qué piensas acerca de Parasite? Es una buena película, eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que precisamente la película, el mayor beneficio que se obtiene dándole un premio a una película como Parasite es que se vislumbra o parece abrir un espacio, ¿no?, para que otras películas de otras latitudes también puedan aspirar a este premio que nunca había ganado una película internacional. El asunto es que yo ni siquiera creo que Parasite haya sido la mejor película internacional en el año. Pues, por ejemplo, ahí está Portrait of a Lady on Fire, ¿no? Retratos de una mujer en llamas, de Celine Sciamma, que también es una película que estuvo compitiendo en los premios en Francia, ¿no?, que también se llevó varios premios a lo largo del año y que al final ni siquiera alcanzó una nominación a Mejor Película Internacional. Entonces, yo admito que Parasite es una gran película, incluso creo que debió haberse llevado el premio a Mejor Edición por encima de Ford versus Ferrari, pero de eso a que yo haya disfrutado una gala como fue la ceremonia de estos 92 Oscars y ver a Scorsese durante 3 horas y media ahí sentado, aburrido, viendo a Eminem durmiéndose, esperando a ver si The Irishman ganaba algo y que no se haya llevado ni un solo premio, y solamente haber estado las 3 horas y media viendo a Bong Joon-ho subiendo a recibir uno tras otro, la verdad es que eso sí, la verdad, a mí no me gustó para nada. Pero le dieron su ovación, Víctor, de pie, sí, gracias, sí, sí, a Bong, ya, gracias a Bong. Gracias, ajá, a Bong, sí. Que... dijo, no, pues que se pare para que le aplaudan en que sea. Yo creo que hasta Bong Joon-ho se sintió mal, dijo, ay, güey. Le voy a dar uno. Le voy a dar uno, y si pudiera, tráiganme una cegueta, acá lo parto y les reparto toda la pinche estatuilla. Es curioso que Sam Mendes no se llevó el premio. 1917, que 1917 no se ha llevado todos para los que estaba vendida. A mí lo rescatable, bueno, lo curioso de esta terna de mejor película es que no haya ganado 1917, que era la película que todo mundo decía que iba a ganar. O sea, era la que venía fuerte, fuerza, para, ¿no?, para las ganadoras. Y no ganó. Y ganó Parasite, porque todos apostábamos que iba a ganar 1917. Sí, tenía todas las cartas bajo la manga listas para cualquier contingencia. La verdad es que incluso en el peor escenario era 1917 la que salía avante, ¿no? Fotografía fue la que terminó llevándose, totalmente merecida. El señor Roger Deakins se gana por fin su segundo Oscar, merecería más, pero se segundo llevó Oscar de 47.500 nominaciones. Sí. Y creo que fueron los únicos premios que se llevó, no, eso sí, y edición de sonido, me parece. Edición fueron los sonido. Únicos que se llevó 1917. No, mezcla de sonido fue mezcla de sonido, ¿no? Así es. Guión se lo repartieron entre Jojo Rabbit, mejor guión adaptado, y Parasite, mejor guión original, que incluso nosotros apostábamos a que se lo llevaría Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood. Pero hay que admitir que también el guión de Parasite, aunque ya lo discutimos en nuestro review particular de esta película, medio tramposillo. El guión, ¿no? Medio flojón, ¿no? En el sentido de que tú decías, aparecen algunos Deus Ex Machinas por ahí que, sí, hay unos que momentos, ayudan a avanzar la trama, ¿no? Hay unos momentos donde el guión sí se siente que toma la ayuda de elementos facilones, sí. estos trompiecillos, hay que hacer que mi actor se caiga de la nada, se tropiece, pues para que ya la historia se suceda más de manera más fluida, sí. Y la pregunta aquí, Víctor, chingüengüenchona de esta situación, ¿cómo te la planteo, Víctor? Ganó Parasite. ¿Te gustó que haya ganado Parasite? ¿No te gustó? Así a secas. ¿Te gustó o no te gustó? Estuvo bien. Estuvo bien, pero aquí viene la pregunta. ¿Hubiera sido mejor que hubiera ganado 1917? No. ¿O prefieres que haya ganado Parasite? Prefiero que haya ganado Parasite. Yo también, Víctor. Totalmente. Definitivamente. Y yo recuerdo antes de que comenzara la gala, yo decía... porque tú me lo llegaste a decir mil veces, va a ganar 1917, uh-huh, va a ganar... la academia se va a ir por la fácil, uh-huh, no se la van a complicar, sí. Todo esto. Yo te decía, güey, no quiero que gane 1917, prefiero que gane la que sea, que gane Parasite. Ajá, sí. Mil veces que gane Parasite, que me parece una mucho mejor película que 1917, que gane. Y ganó, en eso estoy completamente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que le haya ganado a una película como El Irlandés y a otra película como Once Upon a Time in Hollywood. Sí, digo, y es que hablamos de un saber hacer, pues. O sea, realmente estamos hablando de pesos pesados Y ya no digamos de la industria, sino del arte fílmico en sí, pues, o sea, sabemos que Scorsese y Tarantino tienen sus propias filias, sabemos cuáles son las historias que les gusta contar, sabemos que no van a satisfacer a todo el público, sabemos que es un tipo de cine que a lo mejor está ya desapareciendo. O sea, una película de 3 horas y media en el estilo de Scorsese, que, o sea, recupera absolutamente todos sus intereses, todos los intereses de su filmografía están replanteados de manera prodigiosa aquí en el irlandés. Y no solo eso, la maestría sigue presente. Totalmente. O sea, sigue presente la maestría, la calidad, la sapiencia a la hora de, a la hora de filmar. Y los actores que participaron, recuperó a Pacino, a De Niro, a Joe Pesci, ¿no? En las actuaciones de sus carreras en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, realmente era una película que tú dices, esto es imbatible. Pero resulta que llega un coreano. Ah, no, no, no quiero sonar racista. ¡Racista! ¡Racista! No, llega un director coreano, ¿para qué decir? Para que suene menos feo. Bueno, es un director coreano. Llega Bong Joon-ho, ¿no? Con una historia pretendidamente de crítica social, ¿no? Con unos actores prodigiosos, hay que decirlo. Los actores están estupendos. ¿Desconocidos? Pero prodigiosos. Pero están estupendos, ¿no? Y la verdad es que también la manufactura en la película, ¿no? Este contraste que hace entre las dos familias, sí. Cómo va involucrando al espectador en lo que está ocurriendo. O sea, ya lo dijimos, es medio tramposón, pero es entretenido. Y tiene este otro ingrediente de que pretendidamente crítico. Y discúlpame que diga pretendidamente crítico, porque al final de cuentas creo que no hay realmente. No, y la crítica social que le mete Bong Joon-ho a la película me parece muy forzada. Sí. Muy forzada. Todo este mame del olor a pobre, todo este mame de la diferenciación social, económica. Muchas cosas que ya dijimos en el review. Se nos hace como la salida fácil, volvemos a lo mismo, la salida fácil de Bong Joon-ho a la hora que estaba escribiendo el guión, decir, güey, quiero hacer una crítica social, como la, ya sé, que digan los ricos que estos cabrones vuelan a pobre y que describan el olor a pobre. Y que lo diga y ahí está mi crítica social. O sea, no hay una profundidad. O sea, está muy a raíz. O sea, dijo, ahí está, pobres hablando de ricos, ricos hablando de pobres, tirándose mierda entre los dos. Ahí está mi crítica social, así de fácil. Pero la verdad es no que hay profundidad. Más allá de eso, es una buena película. Es el asunto, que no se le puede negar eso. Porque es una película muy bien hecha. Sí. Es una película muy bien actuada, bien editada, bien fotografiada, bien musicalizada. Es una película increíblemente divertida. Está muy divertida. Tiene un ritmo de verte endiablado, o sea, es un ritmo que no sientes. Creo yo que de todas las películas de la terna, es la película que tiene mejor ritmo. La primera hora. No, la verdad no, sí. No, toda la película claro, tiene sí. Un muy buen ritmo, Víctor, y es muy entretenida. Yo recuerdo que había gente que me preguntaba, oye, ¿cómo está la coreana esta? ¿O cuál película me recomiendas? Y yo, hay una película coreana que se llama Parásitos. ¿Coreana? Ay, no, qué flojera. Porque la gente, Víctor, el masivo del público, tiene una idea. Y no es incorrecta, la verdad no es incorrecta, porque sabemos cómo es el tipo de cine coreano, japonés, todo asiático, no sé, a Pichapón, nos viene a la mente, por ejemplo. O sea, tienen la idea más de un cine oriental, un tanto más pausado, con temáticas un tanto más trincadas, con cuestiones un tanto más ahí, pues complicadas de entender, complicadas de entrarle. Un ritmo, pues, que un tanto más complejo narrativamente. Curiosamente no lo es tanto, ¿no? Y no lo es. También hay que señalar que hay películas, o sea, súper bien hechas, pero la neta con un argumento por demás comercial, ¿no? Que estaría, claro, que entraría en cualquier cartelera comercial del mundo, pero no llega, pues. No, es un cine también, creo que es otra cosa que tiene Parasite, que es una película que se vende muy bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y en ese sentido creo que eso fue lo que la llevó a obtener tanto premio. Y vaya que va a seguir obteniendo reconocimiento, porque ya con este premio, pues entra la película como una película histórica, pues, por todo lo que ha logrado, porque trasciende, por ser una película que no está hablada en inglés, que gana por primera vez el premio a la mejor película. Entonces, claro. Hizo un gran camino. Entonces, resumiendo, Víctor, ganó mejor película, sí. Ganó mejor guión. Sí. Y mejor director. Y mejor director. Esos tres premios importantes. Sí. Muy, muy importantes. Y pues, Víctor, para seguir dando así una repasada rápida a los ganadores de la noche. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál de los otros premios te parece más relevantes? También, a mí, por ejemplo, me gustó mucho el premio a mejor música para Hildur Gunadóttir, que era una compositora. Sí, islandesa. Sí, que la verdad es que maravillosa la música de Joker. Yo realmente esperaba que ganara ella. Sí. La música. Ella venía cantada, era de los cantados. La música de Marriage Story también estaba muy bien, pero creo que ese premio es uno de los que más disfruté en la noche. Mira, Víctor, pues premios cantados. Te los puedo decir en este momento. Mejor actriz, Renée Zellweger. Ese estaba cantadísimo. ¿Tú crees que ¿tú crees que alguna de las otras actrices en la terna podría haber merecido más el premio que Renée Zellweger? No he visto a Charlize Theron. En Bombshell. No la he visto, pero creo que el maquillaje le ayuda mucho. Precisamente el premio que le dieron a esa película. Y a Cynthia Erivo tampoco la he visto. Precisamente. Dicen que lo hace muy bien. Y canta también ahí en la película. Sí. Pero Scarlett Johansson, untándose en la cara a tizne. Esa es mejor actriz de reparto. Ah, sí, cierto. Aquí es por Marriage Story. Ay, güey. Entonces sí. ¿Cuál otra? ¿Quién otra estaba nominada? ¿Te acuerdas? Saoirse Ronan. Ah, Saoirse Ronan. No, definitivamente no. Yo creo que estaba entre Scarlett y Scarlett y Renée, ¿no? Renée Zellweger, sí. Porque realmente encarna el personaje de Judy Garland. Sí, cierto. Es la Scarlett Johansson de Marriage Story. Sí. Gran actuación. Pero bueno, dices, ya venía triunfando Sindicato de Actores, Globos de Oro, entonces la verdad es que ya se esperaba ese premio como el de Joaquín, ¿no? Otro premio que estaba cantadísimo, como tú lo dices, el de Joaquín Phoenix, mejor actor. Sí. Ahí no había mucho que hacerle, el único que podía hacerle sombra era Adam Driver, que lo hace muy bien. Así es. De hecho, cuando estaban entregando el premio, ya ves que pasaban fragmentos de las actuaciones. Sí. El fragmento que pasaron de Adam Driver, en ese momento yo dije, güey, es que también Adam Driver lo hace muy bien. Sí. Y si en este momento gana Adam Driver, no tendría yo ningún problema. Pero imagínate en el pedo en el que se metería la academia si no le dan el pinche premio a Joaquín Phoenix. Al bromas, imagínate las que iban, ¿para qué? Y él ya iba preparado con su discurso sobre veganismo. Sí. Ya sabes, el discurso de no maten vacas y no se las coman. Otro que era el momento que estaba esperando todo mundo, la verdad. O sea, era el momento más esperado de la noche, que triunfara Joaquín Phoenix. Y era el que más estábamos conscientes de que iba a pasar, ¿te acuerdas? Sí. Otro premio que estaba cantadísimo, Laura Dern, como mejor actriz de reparto. Ahí sí está Scarlett Johansson poniéndose tizna en la cara. Que da gusto que una actriz como Laura Dern, a quien hemos visto en otras tantas películas muy interesantes, particularmente en algunas de Lynch, que por fin se ha llevado un premio Oscar. Sí, definitivamente merecidísimo. Laura Dern es una muy buena actriz. Sí, totalmente. Todos la recordarán por correr huyendo de Velociraptores. No. Laura Dern sale en... Es la que sale en Jurassic Park 1, güey. ¿Qué te pasa? Sí. Con Sam Neill, claro. La de Spielberg, claro. Sam Neill, claro, güey. Por Dios, yo, Víctor. Creí que la estabas confundiendo con Bryce Dallas Howard, güey. Ah, no. O con esta otra, la que sale en la segunda parte. En la que sale... Está Julianne Moore. O la tercera, que sale en Anne Hedge, creo. Ah, sí, sí. otro de los premios cantadísimos por Brad Pitt. Actor de reparto. Mejor actor de reparto. Sí, que la verdad ahí a cualquiera se lo hubiéramos dado, la verdad. Es que Joe Pesci lo hace muy bien, Pacino lo hace muy bien. ¿Quién más estaba nominado? Pacino, Joe Pesci, Anthony Hopkins y Tom Hanks. Sí, la verdad es que estaban muy bien cualquiera, pero Brad Pitt y su carisma y esa trayectoria, la verdad es que muy merecido también. Y lo hace muy bien en Once Upon. Sí, lo hace muy bien. Grandes pectorales. Sí. Mejor diseño de vestuario, se lo ganó Mujercitas. ¿Tú me lo decías? Ese era un premio que se lo iba a llevar siempre se lo llevan normalmente películas que vienen con cuestiones... Sí, de época, ¿no? De época. Aunque por ahí escuchaba que debía haber ganado Once Upon. Porque también lo hace muy bien en cuanto a la época que está refiriendo. Sí, o algunos señalaban cómo en una categoría como esa no habían nominado a otra película como Dolemite Is My Name, la última de Eddie Murphy. También es de época. Sí, entonces Bueno, las cuestiones. Banda sonora, tú mencionabas al Joker. Sí, con Hildur Gulukutupugutup. Sí, yo les copio lo que dijeron en la transmisión. Edición de sonido, Víctor. Forzas Ferrari. Sí, ahí tú me habías dicho que la verdad es que es una película... Algo que yo no había sido muy consciente hasta que lo mencionaron en la transmisión es que estamos hablando de vehículos que ya no existen. Pues estamos hablando de vehículos también de una época en particular y generar ese sonido o ese audio de motores antiguos. O sea, como que también es como ponerse a investigar y realmente hacer un muy, muy buen trabajo a la hora de crear. La película es buena. Es buena. En la entrevista que hicimos en algún podcast pasado, sí, hablamos de sus defectos y toda esta cuestión, pero la película se deja ver, es entretenida, y tiene un par de actores que tienen un carisma también, tipo Brad Pitt. Sí, sí, sí. Entonces es muy, muy buena. El mejor mezcla de sonido es donde ganó 1917. Sí. Y tenemos también por ahí mejor película internacional, pues ya sabemos que ganó Parasite. Por ahí he escuchado cosas buenas de Corpus Christi y de Honeyland. Ah, esperemos que... Se me hizo curioso, Honeyland también estaba nominada a mejor documental. Es que Honeyland es un documental. Sí. Es un documental. Entonces, por algún motivo la pusieron también ahí en mejor película de internacional. Pero también dicen que es muy, muy buena. Tenemos fotografía, pues 1917 con Dickens. Ese también era de los cantados. También tenemos mejor película animada, que ahí, Víctor, chale. Y es que decía, no se había ganado grandes premios, ni siquiera en los premios específicos de animación, en festivales de animación. Creo que el Annie es uno de los más grandes que otorga el cine de animación. Y no se había llevado ese premio. Y es que la crítica mencionaba, yo escuchaba la crítica antes de las premiaciones, que Toy Story 4 no aporta nada a la animación. Hablamos de que ellos dan el premio a mejor película animada por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a los logros en animación, y la crítica decía, oye, pero Toy Story 4 pues no aporta ningún logro, se ve igual que las demás, o sea, Pixar no descubrió, o no adelantó algún tipo de tecnología o algún tipo de propuesta, o no se avanzó en nada. O sea, sí, la película es buena, la película es entretenida, la película es muy bonita, es dramática, todo lo que quieras. Le da un gran final, un gran cierre a la saga de estos personajes, pero no aporta nada. En cambio, películas como Klaus, películas como Mr. Link, que utilizan ahí una serie de mezclas entre animaciones, como lo hiciera Spider-Man año pasado. Oh, bellísima, sí. Gran película. Pues aquí Toy Story 4 no aporta nada, pero es Pixar. Sí. Y aquí es donde volvemos a lo mismo, Víctor. Cómo los nombres, cómo la cuestión del poder que se pueden tener los nombres dentro de la industria cinematográfica, pues muchas veces pueden más que cualquier tipo de logro cinematográfico. Ahora, algo interesante es realmente... ¿Todos los que votan vieron todas las películas por las que iban pues a votar? Quiero pensar que sí es así. Yo también quiero pensar que es así. No, tienen que haberlas visto, o sea, no, eso ya sería demasiado. A veces pienso que a lo mejor ven un cachito. No me digas eso, Víctor, porque una cosa es que... Ven 15 minutos. Una cosa es que las vean todas y al fin de cuentas digan, bueno, ya las vi todas, me sigue gustando Irishman, pero no, tiene que ganar Parasite, la extranjera. O sea, una cosa es que sí sean de ese tipo de jurado, y otra cosa es que vean 15 minutos de película, pues está cabrón. Mejor guion adaptado ganó Jojo Rabbit. Subió Taika Waititi. También no tengo idea por qué se llevó ese premio, pero no he leído Jojo Rabbit, así que bueno. Digo, no he leído la obra en la que está basada, pero bueno. Original, le quitaron su Oscar a Tarantino. Ahí, bueno, ahí estaba discutible también. O sea, Once Upon... Sí ocurren muchas cosas, pero no es su guión más lúcido. No, para nada. No es su guión más brillante. Es una muy chida película, pero hasta Parasite se merecía el premio ahí. Edición, Víctor, que esta sí fue una sorpresa, que ganara Ford totalmente, versus Ferrari. Ahí sí me sorprendió muchísimo. Ahí sí yo dije, ¿qué está pasando? Yo creí que iba a ganar. Yo creí que estaba entre Parasite, Joker o el irlandés. La verdad es que me sorprendió que ganara Ford versus Ferrari, sí, totalmente. Y pues ya para terminar, Víctor, pues canción ganó la que pensábamos tú que iba a ganar, Elton John. Diseño de producción, pues ganó gran premio, gran merecimiento para para One Supon, sí, por diseño de producción, sí, lo esperábamos, muy buen también. Diseño. Efectos especiales ganó 1917, Cantado también. Mejor maquillaje ganó El Escándalo, Bombshell. Bombshell, sí, cómo transformaron a Charlize Theron en una presentadora de televisión. En una presentadora americana. De televisión, que también transformaron a Renée Zellweger en Judy Dench. En Judy Garland. Judy Garland. Que diga. También la transformaron, sí. Y fue una gran transformación, pero pues ahí queda. Sí. Mejor cortometraje, pues ganó por ahí una llamada de Nightbird's Window. Uh-huh. Mejor cortometraje animado ganó Hair Love, sí. Que tiene que ver con el deporte, porque por ahí está metido un tipo de la NFL, uh-huh, creo. Muy parecido a lo que pasó con Kobe Bryant, sí, con su documental aquel que ganó. Que de hecho lo mencionó cuando subió a recibir el premio, mencionó a Kobe Bryant y todo esto. Mejor cortometraje documental ganó pues Learning to Skateboard in a Warzone. If you are a girl, o sea, si eres una mujer. Sí, y mejor documental se lo llevó American Factory, ¿no? Me parece. Y mejor documental se lo llevó American Factory. Una película que habla sobre la inmigración, ¿no? Una fábrica en la que contratan, una fábrica, me parece, de procedencia china. Es una china. Fábrica que era propiedad de un americano, y con todo esto de la recesión, todas esas cuestiones, la tienen que vender a unos chinos. Sí. Los chinos llegan a tomar el control de la fábrica con trabajadores americanos. Con todo lo que ello implica, ¿no? Con todo lo de... Y pues lo que implica el choque de culturas, claro, ideología, claro, de formas de trabajar. Pues Víctor, pinche entrega de los Oscars, me aburrí. Estuvo muy aburrida, salió Eminem, durmió no mames, Scorsese, me durmió este... a mí. Cantó, ¿cómo se llama esa canción? Billie Eilish. Cantó Billie Eilish. Lose Yourself. Lose Yourself, que debió haber cantado hace 15 años cuando se ganó el Oscar por esa canción. Pues estaba dormido en su casa. Elton John trató de prender y emocionar un poquito las cosas, pero también como que no surtió tanto efecto. El musical inicial tampoco estuvo tan emotivo. Tan entretenido ni tan interesante. Por ahí salió Fernando Luján en el In Memoriam. Fue un sí, bonito detalle. Salió Kobe en primer lugar, ¿no? Por su Oscar que se ganó hace poco tiempo. Pero la verdad es que sí fue una entrega de premios muy desangelada. Yo creo que es el año que me he aburrido más viendo la entrega de premios. Sí, bastante. Esos Oscar ya no son lo de antes, fíjate. Ya no siento esa... Voy a sonar muy, muy, muy romántico, muy platónico, pero yo no siento esa magia, Víctor. En la entrega de los Oscar, ya no siento esa emoción, ya no siento esa expectativa por el espectáculo que puedan brindar, por la emoción que se pueda dar, por la sorpresa. Si hay sorpresas, no son ese tipo de sorpresas que te motiven, creo yo. O sea, más bien ya estas son sorpresas de decir, güey, no mames, o sea... ¿Qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? Y es que de alguna manera también uno dice, bueno, estamos hablando de nuevas generaciones, de nuevos cineastas, pero el asunto es que pareciera que la academia no termina por definir si va a dar una vuelta en U totalmente y va a empezar a premiar a un cine, como había dicho, más vanguardista, o al final va a seguir maquillando su conservadurismo, premiando películas a partir de la agenda en turno, ¿no? Entonces la verdad es que es muy extraño, porque teniendo a directores como Tarantino, como Scorsese, como Sam Mendes, si quieres, que son mucho más conservadores, o que son directores que ya vienen arrastrando una trayectoria desde hace 30, 40 años, ¿no? Entonces es curioso, porque al final terminan... llevándolos a una gala, parece más como para señalar, miren, ahí está el cine que existía hace 20 años. Hoy día estamos premiando otro cine, pero no termina como de cuajar este cambio generacional, no lo sé. Y al final resulta una gala muy, muy desangelada. Digo, por ejemplo, no sé, en algún momento van a terminar en la terna de mejor película 3 o 4 producidas por Netflix, y la academia no va a tener más remedio que entregarles. Exacto. Ya por fin un buen premio, ¿sabes? Sí. Este año, no sé, solo Marriage Story también estaba por Netflix, ¿no? Netflix. ¿Y se llevó algo Marriage Story? De Laura Dern, nada más. Laura Dern, ¿verdad? Se llevó el premio a la... Pero el año pasado Roma por Netflix. Bueno, pues sí, ganó... eso sí es cierto. Arrasó de alguna manera, ganó Cuarón, ganó Mejor Película Extranjera, ¿no? Entonces, pero aún así, fue una gala bastante... sin mucho que reseñar, pues. O sea, si lo comentamos ahorita es porque es lo que acaba de ocurrir. porque nos importa el cine, porque nos gusta el cine, porque no, es un pretexto para nosotros para hablar de cine y seguir hablando de estas películas. ¿Qué sigue, Víctor? ¿Que quiten mejor película internacional y ya chingue su madre todas las meten en una sola tómbola? O sea, ¿eso sigue la academia o qué pedo? O sea, no sé, Víctor, habrá que esperar. Algo tiene que pasar. De alguna manera se tiene que reinventar. Pues mira. Vienen con este mame de lo del museo. Ah, sí. Que dicen que con el museo van a cambiar ahí un montón de cosas, que van a hacer los premios en el museo de ahora en adelante. Sí. Algo tiene que haber ahí una transformación, una evolución por parte de la Academia de Ciencias y Artes. Porque al fin de cuentas creo yo que, como tú dices, los Oscar, más allá de premiar el logro artístico, pues es el escaparate donde la Academia dice, mírenos mundo. Sí. Somos la meca del cine, seguimos siendo pues los grandes hacedores de cine en el mundo. Es más que nada eso, poner las luces encima de ellos mismos. El asunto es que ya no hay glamour, ¿sabes? O sea, incluso los de las retransmisiones, los de los canales que transmiten para todo el mundo, en nuestro caso TV Azteca. Oye, Dios mío, con TV Azteca, por Dios, de verdad. Extraño los días cuando estaban estos, ¿cómo se llamaban? Pues mira, Rafa Sarmiento todavía está en TNT, pero aún así, ¿sabes? Creo que todas estas transmisiones tratan de dotar de glamour algo que ya no lo tiene, algo que ya se perdió hace mucho, mucho tiempo y que incluso a la Academia parece que ya le vale un reverendo cacahuate, ¿no? O sea, ya... Ya ves gente llegando en chanclas, en tenis... Sí, entonces o sea, ya... Y los nombres de peso, pues ya, o sea, ya... O sea, antes era ver en primera fila a Eastwood o Jack Nicholson, por Dios. O sea, sin Jack Nicholson, ¿qué es esto? No sé ni siquiera por qué seguimos viendo la entrega de los premios si no está Jack Nicholson. Ya sé, no o puede sea. Ser. Y ya, bueno, la verdad es que el próximo año ahí estarás en la alfombra roja viendo los premios otra vez. Yo estaré dormido, descansando o checando el WhatsApp a que me envíes quién va ganando, porque la neta yo no estoy dispuesto a pasar otras 3 horas y media viendo una ceremonia así de desangelada. Sí, no, está ya. Ahí ya me contarás cuando Christopher Nolan gane por fin su premio mejor director por Tenet. Sí, cuando efectos visuales los gane Dune de Villeneuve. Todas esas Villeneuve. Y bueno, y Timothée Chalamet gana el mejor actor de reparto por Dune. No, por Dune, sí. Mejor película West Side Story. Ya estamos dando nuestras predicciones. Ya. Películas. No vean los Oscar, amigos cinefóricos. Del año que entra, guarden mejor este audio y ya. ¿A poco no van a estar nominados a mejor director Christopher Nolan? Sí. Steven Spielberg. Denis Villeneuve. Sí, y las otras 2-3 sorpresas típicas de cada año. Sí, no. ¿Y ya? Pero bueno, en fin, eso fue la entrega de 92 de este año. Estos somos nosotros. Víctor, yo tengo todavía una duda peor que todas las que tenemos y un malestar todavía peor del que tenemos por los Oscar. Dios mío. Y es, ¿por qué diablos llevamos una hora hablando de esta maldita entrega de los premios? Estamos peor, Víctor. La gente está esperando nuestro comentario. Es por eso, los fans. Lo hacemos por los fans. No pueden iniciar su semana laboral sin antes haber escuchado este episodio, que es, ya lo saben, el último de nuestra primera temporada. Con esto damos carpetazo al año cinematográfico, ahora sí, y nos disponemos a ver los estrenos del año 2020. En este momento, Víctor abre la puerta para ver si ella todavía sigue con vida. A ver si quiere. A ver si todavía sigue con vida. ¿La puerta? La puerta, no, alguien que está dentro. No inventé. Y nos quedamos ahí. Víctor. Carlos, un placer como siempre. Y aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.